El síndrome de las palabras. O cómo el mal de muchos puede convertirse simplemente en el consuelo de los tontos. En el consuelo de los tontos.